lo derrite. Después, así volvive, describe. Lo vi volver, arde y desecho. Es su batalla cotidiana, de hecho y canción. Sonrió al entrar, como alimento. Dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezó Dios pidiendo, antes de dormir, por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana ya despierta el pibe y esperanzado nuevamente va otra vez. Puro al que mal, gritando el chisme, los brazos se alzan. Acreditadores agitándose, el caldo vacío, la yunta y el juez, y a quienes dicen ver, algo interrite ayer. Un oficial se lleva al pibe, complicado en el embrollo que estalló, y en su natal país de origen. Es libre, volvió sin ser el mismo ya no. Sepan que este concierto es el que no se pudo hacer en cemento.